De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y no se ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo falsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Ahora sí, ahora sí, vamos con el Enredando las mañanas de los días miércoles desde el cuarto piso de IMPA Semilla más DTL, en el día de hoy con algunas novedades, ¿no? Estimadísimo, detrás de los cristales, el compañero chino haciendo. Buen día. Todo bien, sí. Siempre hay novedades. Siempre hay novedades. Yo no las sé, no las conozco, pero sé que hay. Siempre hay novedades. Y acá en el estudio, la compañera Úrsula ausente con aviso, pero tenemos en cambio a la compañera Mariana de Barritando Enfermería. Buenos días, acá ocupando una silla difícil, para decir que el día está hermoso. Más cerquita, bueno, dale, 22 grados de hoy, de temperatura, va a estar hermoso, y bueno, ocupando unos zapatos difíciles, una silla difícil, pero, y buenísima además. Muchas gracias por invitarme y acá haciendo la pata siempre en la radio. Al revés, acá no se invita a nadie, acá hay un compromiso por venir a sostener este Enredando las mañanas, que es el noticiero de lunes a viernes de la red de medios alternativos. Orgullosa de sentirse plantel, entonces. Perfectamente. Mirá, vamos bien. Y en el día de hoy, bueno, ya estamos en diciembre, ¿no? Se nos vino fin de año, diciembre, un mes especial, bastante especial, vamos a ver qué ocurre. No, ya estamos a pocos enredando de terminar este año, ¿no? No, después de este nos quedan nosotros dos más y nos vamos de vacaciones merecidas, por cierto. Pero, ¿qué te parece, Mariana, si vamos comentando No, para contame, ¿Enredando sale de vacaciones? Por supuesto. Bien. Bueno, es un derecho de todos los laburantes. No, de todos no. De los laburantes registrados en este país. Y el personal de Enredando, queremos creer que somos personal registrado, ¿no, Chino? ¿O no? ¿Vos tenés aguinaldo? Me estoy asesorando. Todavía no puedo decir nada. Bueno, conseguiste un abogado. Un abogado laboralista. Toma vacaciones el Enredando. Bien. El año pasado lo que hicimos fue... bueno, vacaciones relativas porque se hacía un solo Enredando la semana los días sábados. Ah, mira vos. Para poder mantener la, la continuidad y porque nos ubicamos en el año pasado, el día 10 de diciembre había asumido este personaje que tenemos aún y que... El nuevo Prezi. Y sus decretazos. Nuevo viejo, porque... No hay nada de nuevo en ese Prezi, digamos. Pero bueno. Era así. Entonces, por ese motivo, mantuvimos el... Vamos a ver qué vamos a hacer este verano. Pero, ¿qué te parece si vamos compartiendo, entonces, qué es lo que vamos a tener en este Enredando de este día? No dijimos. Estamos a 4 de diciembre, ¿no? Hoy es 4. Miércoles 4 de diciembre. Bueno, en primer lugar, en la primera columna que vamos a tener... es la columna del pueblo mapuche Tehuelche con el compañero de allá, de Junín de los Andes, Tomás Cañicul. Y siempre nos trae unas columnas muy interesantes de lo que ocurre por allí y de las actividades que hacen ellos. Así que, bueno, eso va a ser en primer lugar. Después, en segundo lugar, vamos a charlar a un medio hermano. Vamos a charlar con un medio hermano, con una radio comunitaria que se llama Pocas Pulgas. Está bueno el nombre, ¿no? Es una radio que está relativamente cerca de acá, porque está en San Fernando, en el barrio San Roque. Tiene mucha actividad con los chicos de ahí y se relanza. Entonces vamos a charlar con estos compañerites. Eso va a ser en segundo lugar. Qué buenas que son las alternativas. Son muy buenas, qué bueno. Y más aún en este caso que está enclavada, digamos, en un barrio. Entonces, bueno, allí la antena es re importante y el laburo con el barrio es quien sostiene esa radio comunitaria, ¿no? Claro, por supuesto. Así que es re importante. Bueno, en tercer lugar, esa te la dejo a vos, Mariana, porque es tu columna. La columna de enfermería o de salud, vendría a ser. Yo creo que es de salud, aunque por ahí se focalice mucho en un tema, porque es el tema, digamos, de trabajadoras de salud y se focaliza en la enfermería. Pero sí, es importante, es un tema que vamos a charlar. ¿Por qué haces por qué subrayas eso? Salud más que enfermería. Porque es atención directa a las personas. Es la relación con la comunidad usuaria de los hospitales. Directa de las personas. Nosotros muchas tenemos discrepancias entre si realmente se ejerce un sistema de curación, de cuidados profundos, reales, con lo que vendríamos a llamar las nuevas paradigmas o las nuevas tecnologías de los cuidados, que estamos hablando de las interdisciplinas, transdisciplinas, multidisciplinas, que en la ciudad de Buenos Aires, hay que decirlo, es una ciudad arcaica, con hospitales arcaicos y con manejos arcaicos. Y peor que otras provincias. Sí, y donde eso no se cumple, donde el modelo médico hegemónico es un modelo medicalizante que deja poco margen para el cuidado real, para el resto del cuidado. Entonces, este poco margen hace que la enfermería no ocupe el lugar real que tiene que ocupar en el cuidado y se transforme en lo que muchos llaman, como se llama también a los residentes, y así en un lenguaje como para que todos, como en una especie de operarios de salud. Y estamos muy lejos de tener un sentido de producción, porque claro, la salud no produce nada. Exactamente. Entonces, ahora inclusive están llamando en los hospitales a este ejercicio de contar cuántos pacientes tenés que cuidar, todo eso, como unidades productivas, y los pacientes están muy lejos de ser unidades productivas. Y las camas están muy lejos de ser unidades productivas, pero sin embargo nos van poniendo ese tipo de nombres empresariales adentro de los hospitales públicos, que tienen otro sentido, inclusive humanitario, pero sin embargo nos van metiendo esos modelos de tipo gestión, de tipo empresarial. Desde que se gerenciaron los hospitales, están introduciendo ese tipo de lenguaje y ese tipo de posición hacia las que trabajamos, en una mirada holística de la salud, porque así para es, nosotros, pues, digamos, ese lenguaje va reflejando cuál es el objetivo y cuál es la metodología y el sentido de eso, ¿no? Y así se justifican muchas cosas, porque con el sentido de producción, si no tenés producción, ¿qué haces? Cerrás. En este caso, desatendés. Sí. En todo caso, desamparás. ¿Entendés? Entonces, me parece que ahí es donde se modifica mucho el sentido, y por eso nosotras, muchas de nosotras, pensamos que es un modelo muy arcaico, que es un modelo viejo, que tiene un poder hegemónico, que solo impera eso, y que el resto de las modalidades que se estudian a lo largo de todas las carreras, no solamente de la enfermería, no se aplican, pero desde nunca, digamos, ¿no? Así es. Entonces, así que vos, la crítica al modelo, en la tercera columna nos vas a estar charlando, sí, sobre las últimas novedades. Y los pormenores, sí. Los pormenores, Pilar. Y qué pasó en la legislatura, etcétera. Oh, sí. Como comentábamos el miércoles pasado, que todavía no había ocurrido. Invitábamos a participar el jueves pasado. Contamos. Pero eso lo dejamos en suspenso, aunque ya por Radio Semilla hemos, y en primerísimo lugar ustedes lo han comentado, ¿no? Sí. Pero en este Enredando lo vamos a comentar. Seguimos con los temas. Exacto. Después, en la cuarta y quinta columna, vamos a tener la presencia también, presencia presencial, del compañero Gaby, de DTL, que anima su columna llamada Al Diablo con la Cultura. Al Diablo con la Cultura, sí. Al Diablo con la Cultura, ya te podés imaginar, lo habrás escuchado. Y en este día especial vamos a tener dos bloques con el compañero, porque además va a hacer dos estilos de notas. Uno con una entrevista a Bellota acerca de una instalación, una muestra que se ha hecho, que ya nos lo va a desarrollar, cuyo nombre es El Viaje de la Bestia. Detrás de ese nombre hay una historia muy interesante que nos la van a comentar Bellota y el Gaby. Y después nos se va a meter el Gaby en la sexta marcha del Orgullo de la Diversidad Transvillera. Entonces, va a ser entrevistas también en vivo acá. En el día de hoy, el estudio Roque Moyano, no tiene nada que ver con Moyano, no saquen otras conclusiones, era un compañero de Semilla, va a estar muy habitado. Qué lindo. Qué lindo. Así que has venido en un día especial, estimada Mariana. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a algún separador, una música que nos tiene preparadísima el compañero Chino? Soy como la mariposa, ajá, soy como la mariposa, ajá, que anda alrededor de la vela, ajá, que anda alrededor de la vela, ajá, y aunque me alas, ajá, siempre estoy de centinela. Ajay, soy como la mariposa, como la mariposa que va volando. Tengo mis amorcillos de vez en cuando, como la mariposa que va volando. De vez en cuando, sí, la mariposa tiene sus amorcillos de cualquier cosa. Qué bonita y preciosa la mariposa. Sargento, para teñir de rojo los pavimentos. sacristía, con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon ese María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Bueno, acá estamos nuevamente. Seguimos con breves noticias que tenemos. Así es, mientras tratamos de solucionar un problema de comunicación. Bien. Tenemos varias breves, ¿no es así? Así es, eso es lo que tenés que decir. Dale, sí, tenemos unas breves bastante interesantes, podríamos llamar hasta complejas, ¿no? Porque la primera que yo tengo acá, que es hoy se comienza el debate público por American Energy, que es el puerto que se va a instalar para aquel barco que va a licuar el gas natural de Vaca Muerta, y se la va a llevar además. Porque es para exportación. Esto a mí no me había quedado claro hasta que estaba leyendo este informe, que es para llevarse el gas, para licuarlo, convertirlo en líquido y la generación de un puerto en lo que es las grutas. No sé, ¿vos conocés? Muy cerquita, a 30 y tantos kilómetros, sí, de las grutas piensan, sí, hacer muy, allí. Muy cerca, ¿no? Sí, sí, un balneario y que además hay comunidades. Bueno, es impresionante, ¿no? Y te recordarás vos que primero quien iba a ser ese que ya estaba pactado desde hace como 10, 8 años, iba a hacer ese trabajo en una empresa malaya, estatal malaya. Claro. Se cayó, pero ahora apareció esta otra que acabas, claro, de nombrar. Claro, cuando suspende Milei la obra pública, suspende todo lo que es el articulado del gas nuevo de Vaca Muerta hacia todo el territorio, esto hay que ponerlo bien en claro. El gas que nos iba a llegar a la provincia de Buenos Aires y a Buenos Aires parece ser que se va a licuar y se va a exportar. Esto es lo que estoy entendiendo del informe. Y también, bueno, hoy es la audiencia pública. Es la audiencia, así que pública, hay que ver qué pasa, porque el cuestionamiento también es el daño ambiental que esto puede provocar. Y, a ver, fundamentalmente lo que a uno le da la sensación ante este tipo de gobiernos, que es todo, o sea, nosotros no nos vamos a quedar con nada, como no nos quedamos con la comida porque se exporta la carne, ahora hay negocios nuevos con China, entonces se está llevando la carne para China, ahora se van a llevar el gas a quién sabe dónde, como quién sabe dónde se llevaron el oro, digamos. La verdad que parece Ay, parece un afano, Pilar. Tiene pinta de afano, tiene pinta de afano y de destrucción masiva de medio ambiente. Claro, la empresa además se llama American Energy. Sí, sí, es una empresa extranjera que va a poner un barquito de producción de gas líquido. Pero y, para poner el barquito, para que el barquito se lo lleve. En Argentina no hay casi una experiencia de ese tipo de modificar la condición del gas para licuarlo para convertirlo en líquido y mandarlo afuera, pero a nivel internacional sí han habido varios, un montonazo de accidentes. Y además, en esa audiencia pública ha sido muy amañada, la han hecho bastante lejos de la ciudad, etcétera, como para que no haya demasiado acceso y no haya, viste, banderita y reclamo de todo este sector costero que se ha ido organizando en los últimos años, justamente por eso. Es decir, el barquito, y además hay que hacer un puerto. Hay que hacer un puerto, construir un puerto en lo aparte el patrimonio de las grutas, ¿no? Bueno, acá se va a afectar un patrimonio arqueológico, un patrimonio cultural, turístico. Y acá de las comunidades. Exactamente, un bien común, digamos. Así. Un bien común, se puede decir, sí. Con esta peligrosa producción de gas licuado. Es una peligrosa producción de gas licuado. Es una peligrosa que además aquí no hay experiencia y es para, como decís vos, obtener dólares, bueno, para que Energy, Pan American Energy, haga su negocio. Y además ahora no hay que olvidar que esas inversiones están absolutamente subvencionadas porque están eximidas a través del RIGI, subvencionadas por la nulidad de impuestos que se cobran, ¿no? Claro, porque esto es como vos decís, a través del RIGI, este nuevo concepto de instalación de empresas extranjeras en Argentina. De subvenciones a las empresas, ¿no? Yo, sinceramente, cuando salió el RIGI y todos estos cuestionamientos, me acordé automáticamente de lo que pasó en Jujuy con Gerardo Morales y su nueva constitución, ¿no? Yo creo que ese fue el primer precedente importante, por lo menos de cómo se instala, porque es altamente represivo la forma de instalar. Porque si bien nosotros, como vos decís, acá hay una audiencia pública que comenzaría hoy o que se daría hoy, pero también al margen del pueblo y a espaldas del pueblo de Río Negro, que sería el más interesado en que no haya contaminación y que sus mares y sus grutas, que aparte son maravillosos, y todavía se está estudiando eso. Si la verdad que si tapamos todo eso con petróleo, nunca vamos a conocer nuestro pasado. O como deberíamos conocerlo y explorarlo. Hay mucho para explorar en ese sector. Te digo porque aparte conozco un poquito las grutas y es muy bello y la verdad que esa instalación y fíjate cómo nos va quedando de espaldas lo que están haciendo, que cuando se intentó en Mar del Plata el pueblo marplatense salió enseguida, cuestionó, se movilizó. Acá, bueno, no sabemos hasta dónde este pueblo. Por supuesto que hay menos población. Claro. Hay menos población. Sí, se lo sacaron a Kicillof para dárselo a Beretilne. A Pan American. Río Negro. Bueno, sí. Esta situación que nos está describiendo, seguramente no. Obviamente que vamos a tener que seguir desarrollándola porque viene para quedarse y bueno, hay que seguir, y va a tardar. Claro, el RIGI hay que seguirlo muy interesadamente en todas las provincias que se vaya dando. Así además. Es. Hoy, esto ocurre hoy. Mañana, jueves, 5 de diciembre, bueno, va a haber una jornada de lucha. Una movilización a Plaza de Mayo aquí en Capital, pero que se va a replicar en todas las provincias. Está auspiciada por la AMBA CTA, que están en proceso de unificación, como han comentado. También está a la cabeza de esta de esta marcha, la UTEP y algunos otros gremios, la CGT no se ha pronunciado y todavía también estamos esperando el pronunciamiento de Moyano Joven, que dejó la CGT. No te me rías aún, no te me rías. Y Bueno, pero queremos comunicarle y compartir esta nota. La consigna que lleva esta marcha es: la patria no se vende. La patria no se vende, se defiende. Mañana va a ser el acto, va a ser iniciado a la 1:00 p.m. Como no hay paro, la concurrencia va a ser de aquellas personas que podemos ir, los jubilados y jubiladas. Sí, también las enfermeras y también, bueno, todos los trabajadores interesados, ¿no? Pasa que, hoy lo hablábamos antes, ¿no? Hay mucho cuestionamiento sobre las convocatorias y sobre quiénes convocan, ¿no? Y qué actuación. Hoy el descreimiento político es muy fuerte, me parece a mí, pero ante la marcha y ante la consigna de la patria no se vende, bueno, uno ya más o menos reconoce el color político, digamos, en esto. Y bueno, a partir de ahí tomarás o no iniciativa. A mí me resulta interesante porque hoy creo que es urgente la movilización y mucho más que la movilización, ¿no? Porque, bueno, pongamos, la patria no se vende en un concepto amplio y abstracto y nos movilizamos todos para algo. Bueno, la patria no se vende, ¿por qué? Porque está el RIGI, por ejemplo. Hay muchas consignas que me parece que son de debate, como de debates públicos, que todavía no se dan. Entonces, la información la maneja el gobierno. Y cómo nos desinforma el gobierno y cómo para esta convocatoria. Bueno, ojalá que sea buena la convocatoria, ojalá que sea fuerte la convocatoria, a pesar de todo este descreimiento. Y bueno, veremos qué va sucediendo con esto y cuáles son las nuevas propuestas. Como vos decís, si todavía Moyano no se pronuncia, Moyano hijo, ¿no? Vendría a ser. No se pronuncia al descolgarse de la CGT. Pero tampoco se nuclea en estas dos. Esto es una central y un sindicato, vendría a ser, ¿no? Esta convocatoria. La CTA y la UTEP, sí, claro, la UTEP es sindicato. Y algunos otros sindicatos, digamos, particulares. Va también ESMATA. Bien. Va ESMATA y algunos otros. Bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, ha pasado en el día de antes de ayer, que fue bastante peleado, bueno, que seguimos con la mega minería y el extractivismo, porque nos vamos a La Rioja. Nos vamos a La Rioja porque en el día 2 de diciembre había ahí un conglomerado, un encuentro de empresarios con el señor gobernador acerca de, bueno, que tiene que ver todo con el sector minero, ¿no? Organizada por el gobierno, que estoy tratando de recordar cómo se llama. Quintela. Sí, también Quintela. Otro extractivista. Y bueno, hubo una compañera allí que sacó una bandera, Jenny Luján, ¿no? Sí, sí. Y fue apresada. Fue apresada por el hecho de sacar una bandera. Sí, eso. Terrible, ahora fue una presión muy importante. Recordemos que años anteriores la provincia de La Rioja, Famatina y demás, ha sido muy movilizada. El agua vale más que el oro. Exactamente. Famatina no se toca. Bueno, que sigue esa misma consigna, si no me equivoco, la banderita que sacó la compa era eso, Famatina no se toca. Y por eso. Bueno, por eso la metieron presa. La detuvieron. Bueno, y finalmente se consiguió que la liberaran. Por supuesto. Al poco rato. Algo parecido pasó cuando ustedes, pero eso ya lo vamos a guardar para la otra columna, cuando presa a las compañeras que estaban allí manifestando, a la compañera que estaba manifestando en la legislatura. Hubo mucha presión y, bueno, finalmente Y acá pasó como lo mismo. Mm. Es un acto, digamos, honorable de las compas que defienden el territorio, defienden Famatina, defienden la naturaleza. Y por un simple hecho, es una cosa, a mí me impresiona el nivel de represivo de todos los colores políticos, sí, porque sabemos quién es Quintela y de qué sector pertenece, ¿no? Es para a mí me parece que la interpelación hoy es el tema, el que cómo nos interpelamos nosotros y cómo interpelamos al resto, porque el resto, el que gobierna, el que tiene esos poderes, es el que reprime por un hecho simple, por un hecho común, por un hecho, no sé cómo describirlo, y un es protestar, hecho, el derecho a manifestarse. Pero aparte, inofensivo, gente, porque, a ver, estos tipos ostentan el poder de las armas y lo ostentan ante nosotras, vamos a hablarlo en esto, es una mujer que ha sido forzada por la policía, detenida, sí, avasallada por la policía, es una mujer, es un avance muy fuerte, sí, hacia todo lo que las mujeres hacemos en lo cotidiano. Esto es muy fuerte para mí. Yo haber leído esta noticia, escuchado en Radio Semilla precisamente esta noticia, la verdad que quedé muy impresionada. Bueno, después, y nos pasó esto a nosotras anteriormente en la legislatura, por un simple hecho que mujeres se manifiestan, son altamente reprimidas. Hoy le pegan todos los miércoles a los jubilados. Sí, sí. Así que... Bueno, pero muy bien ahí, fundamentalmente los compas de Asamblea por la Vida, Chilecito, yeah, y defensoras del agua del Famatina. Por así supuesto. Que, ojo ahí en La Rioja, que están defendiéndose como se puede de esta avanzada extractivista a lo ancho y a lo largo, de fundamentalmente todo el país, alrededor de la cordillera, pero va más allá también. Bueno, sí, ¿qué les parece después de compartir estas breves? Vamos a un tema musical. ¿Qué nos habrá preparado el amigo chino? Ay, ay, ay. 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Volvimos. Acá estamos. Así es, a este segundo bloque del Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos, hoy desde CABA. Y pretendemos estar en comunicación con Nico, porque queremos charlar de un medio hermano, la FM Pocas Pulgas. ¿Nos estamos escuchando, Nico? Sí, buenos días a ustedes. Yo los estoy escuchando bien. ¿Ustedes cómo me escuchan? Te escuchamos fuerte y claro. Bárbaro, sí. Bárbaro, estimado. Bueno, primero que nada, bueno, felicitaciones por ese medio que ustedes tienen. Y te vamos a preguntar de todo. Primero que nada, que nos cuentes un poco dónde están, qué hacen allí, cuáles son las características de este medio, que sabemos que es un medio comunitario, de allí de San Fernando. Pero, ¿por qué no nos compartís un poco eso para que, amigas y oyentes, nos ubiquemos y entremos a través de tu voz al estudio de FM Pocas Pulgas? Perfecto. Bueno, primero los saludo, las saluda nuevamente y a todas aquellas y aquellos que nos estén escuchando. Gracias por la invitación para charlar. Bueno, mi nombre es Nicolás. La radio Pocas Pulgas es una radio comunitaria que forma parte de una organización comunitaria de educación popular, digamos. Nace un poco de esa experiencia que ya lleva más de 35 años, que nació en un barrio popular en San Fernando. Para aquellos que conocen Acceso Tigre 202, en su momento estaba el barrio con sus casitas desde hace muchas décadas, y en el 2009 nos mudamos con el barrio, nosotros estábamos dentro del barrio, hacia otro barrio que se llama San Ginés, también en San Fernando, está cerca del aeropuerto. Y en ese momento, cuando nos mudamos, bueno, por diferentes circunstancias ligadas a negociaciones por la mudanza, nosotros pudimos tener una casa familiar que la fuimos recondicionando, y en el año 2009, en esos momentos de mudanza, se plasma y empieza a construirse la radio comunitaria Pocas Pulgas, nombre que le pusieron, bueno, los jóvenes que en ese momento estaban como ligados y motivados con el proyecto. Hoy ya adultos, muchos de sus hijos vienen hoy y usan la radio, digamos. Nació en ese marco, en el 2009, en el marco de la mudanza, junto con jóvenes de organizaciones comunitarias de otros barrios cercanos de San Fernando. Nosotros, como organización, estamos organizados, valga la redundancia, en redes o en colectivos un poco más amplios, y con jóvenes de otras organizaciones se conformó el proyecto. En ese momento, con un aporte inicial del Estado, que es bueno mencionarlo en ese momento. Recuerdo que no había sido un montón, pero fue el que permitió el primer impulso para comprar las cosas, para armar el transmisor. Creo que era de la CENAF, un proyecto llamado Nuestro Lugar, me parece. Y bueno, en ese momento, con ayuda de los compañeros de la Red de Medios Alternativos, viajamos a Córdoba, y ahí hubo jóvenes que se formaron para armar el primer transmisor, que lo hicieron así de manera casera. Y bueno, desde aquel entonces funciona, es una radio que tiene que está abierta a la comunidad, que tiene un perfil mucho más juvenil, pero también está abierta a que vecinos y vecinas puedan venir y sumar su programa, digamos. Y también tiene durante el día también un perfil pedagógico. Muchos de los lo sumamos como una herramienta de conocimiento, de expresión, para los grupos de niños, niñas o de adolescentes que vienen todos los días, más en una lógica escolar, pero en el marco de la educación popular, vienen a contraturno de la escuela, y bueno, muchas veces la radio se usa también como un recurso pedagógico también. Sí, seguro. ¿Están ahí? ¿Se me escucha? Sí, te estábamos escuchando atentamente y nos estábamos imaginando. Y bueno, por supuesto que nos imaginamos que allí en ese espacio hay talleres y tallercitos de todo tipo, ¿no? Por exacto. Esa fuimos. Sí. Sí, no, decime. No, cuéntanos, ¿nos vas a contar de algún taller? Talleres de ligados al mundo radiofónico hubo desde siempre. En su momento estuvieron, como les decía, más ligados a montar la radio, los transmisores, como una cuestión más técnica. Y después hubo momentos en donde hubo más formación en locución o en operación de radio. Los últimos años también ligados a poder renovar los equipos, muchas veces presentando proyectos también a diferentes programas o organismos públicos, que vienen ligados a una parte, digamos, de equipamiento y otra parte de formación. Sí. Así que siempre fueron habiendo, también porque se fueron renovando al tener ese perfil juvenil, también la renovación a veces de los programas y del grupo que sostiene la radio tiene tiempos de cambio un poco más rápidos que tal vez una radio más con un perfil adulto. Así que continuamente, cada 2-3 años siempre hay. Ahora lo resolvemos con un compañero que es operador y forma a alguno de los responsables de los que tienen programas para que puedan los programas autogestionarse la operación. Nosotros no tenemos un operador fijo, entonces este compañero va como auxiliando y formando y haciendo como apoyatura a los programas. En su momento también estuvo ligado, porque tenemos una orquesta popular como parte también de la organización, y hace 2 años hubieron talleres de edición de sonido, más pensando en una lógica de estudio de grabación. Ajá. Que bueno, hubo varios jóvenes que quedaron como con ese saber, pensando también en que la radio sea no exclusivamente la radio, sino como que nuclee todo como un universo de experiencias ligadas a lo artístico, a la expresión, con una mirada también desde el barrio, con una mirada un poco más política, podríamos decir. Pero bueno, esa es un poco la historia. Actualmente hay 2 veces por semana un taller de radio y locución que está más apuntado a trabajar con adolescentes y jóvenes que vienen de lunes a viernes en el horario vespertino, a hacer acompañamiento escolar, a hacer otro tipo de actividades, de talleres artísticos, y los que eligen 2 veces por semana pueden participar de ese taller, en el que generalmente lo que van construyendo es un piloto de programa que lo van trabajando, y bueno, la idea es que con la idea de que después el día de mañana ellos vayan consolidando de forma autónoma algún grupito de jóvenes adolescentes tenga su propio programa. Hoy es un poco estimado, qué piola que está eso. Y bueno, primero decir qué lástima que estén lejos nuestro, porque podríamos aprovechar esos talleres nosotros. Pero bueno, están un poco más allá. Pero esa impronta de, como algunos le dicen, pasar la herramienta y que cada programa pueda autoabastecerse y que después le enseñe a otros, a los nuevos, a los que van llegando, creo que es la forma de reproducir algo, que es una forma además piola de reproducir algo, ¿no? Sí, con toda la complejidad que tiene, porque sí. Bueno, hay que estar como siempre acompañando esos procesos, es todo muy artesanal, pero bueno, es un poco la manera en que tratamos y podemos también, ¿no?, llevarla adelante. Sí, por otro lado, esa impronta juvenil que les debe dar, bueno, una fuerza muy importante, re importante. Sí, yo iba a preguntar precisamente eso. Hola, ¿cómo te va? Yo soy Mariana, acá. Porque es muy interesante que hoy la expresión de jóvenes y niñes está como que uno no sabe qué bien qué piensan los chicos, las chicas, e incentivar a que no solamente su voz salga a través de la radio, sino que todo este ejercicio de lo autogestivo sea una herramienta posible para todas esas voces que muchas veces están como dirigidas por adultos y todo eso, y que ellos solos tengan si no te estoy entendiendo bien, esto está muy apuntado a esas voces y cómo la llevan con ese grupo etario, con esas personas que tienen toda esa renovación de ideas, porque es creatividad lo que surge muchas veces de los chiques, de las niñas. Y bueno, me parece maravilloso. Felicitaciones desde ya, ¿no? Sí, y además con la particularidad que no escuchan la radio, digamos, en general, digamos. No es que tienen incorporada claro. La radio, con lo cual también hay que ahí trabajar como cruzando lenguajes o poniendo lenguajes a dialogar, o trabajando también como con formatos cortos, más claro, al estilo podcast, o aquellos que tienen como más, que están mirando más las redes. Bueno, un poco como pasa también en toda radio hoy, ¿no? Que está como produce contenido, pero también está mirando las redes y tratando de dialogar con esas otras audiencias que tal vez consumen la radio de una manera diferente. Mm. Pero sí, todo esto, obviamente, dicho así, con más o menos orden, suena lindo. Después, bueno, la realidad es compleja, hay procesos que se pinchan, que hay que ponerle fuerza, que se levanta, que hay momentos así más de mucho ímpetu, momentos que se pincha, bueno, como todo proceso humano, con esos vaivenes, conflictos, pero bueno, es una apuesta que nos sigue interesando y nos gusta y nos parece que también es un poco el camino. Sí, hay que sostener, ¿no? Porque esta que nos estás relatando vos, Nico, hay que sostenerlo en el tiempo, ¿no? Hay que sostenerlo en el tiempo, pero yo calculo que vale la pena, porque también esa experiencia que se va haciendo, bueno, te permite sortear, porque la otra pregunta, no tendríamos que haberla dejado para el final, son los problemas que tienen ahora. Si ustedes ven en el último tiempo más problemas para poder sostenerse, la radio como tal, el espacio y bueno, y todos las y los participantes. Es difícil la pregunta, y uno, a veces como así apurado podría decir sí, la complejidad de los tiempos que vivimos a nivel político, social, económico, como que es en este caso para una radio, para una organización como la nuestra, no sé, como que lo vamos viviendo y todavía no terminamos de tener en claro, así los problemas. Sí, hubo un claro corte, por ejemplo, de una articulación que nosotros veníamos haciendo con la CENAF, ligada a la radio, en donde se venía como pensando con cierta continuidad diferentes líneas para fortalecer o para hacer crecer la experiencia, uh-huh, o para conectar esa experiencia con otras radios de otros lugares, que ese tipo de cosas se pueden dar autogestivamente, pero bueno, cuando acompaña alguna política pública, todo es más sencillo, y esto que vos decías, ¿no?, que estamos lejos, bueno, a veces la distancia, por ejemplo, y conectar a experiencias de radios comunitarias, uh-huh, de dos o tres lugares diferentes, es difícil hoy poder costearlo, estar pensándolo, sí, sostener esos vínculos. Uh-huh. Así que, por ese lado, claramente hubo un corte muy, muy abrupto. Y después, al estar la particularidad de la radio, que al estar como si bien tiene su propia autonomía y su propio vuelo, al estar enmarcada en una organización comunitaria, es un poco la va como apuntalando y sosteniendo, digamos. Entonces, la verdad que los mayores problemas que venimos encontrando no son de este último año, sino un poco cuando salimos de la pandemia y volvimos a la presencialidad y a recuperar, ahí a la radio le costó como poder retomar como la presencialidad en la programación, y muchos programas que se fueron como diluyendo la pandemia, si bien se sostuvo en los primeros momentos toda una como mucha energía y mucho trabajo a nivel remoto, ese periodo fue muy movido e interesante. Después, cuando empezó la presencialidad, y como que empezó a costar, y ahora estamos en ese proceso que volvimos. De hecho, hace poco mudamos la radio a un lugar un poquito mejor dentro de la organización, y bueno, ahora estamos atravesando problemas más técnicos. Ajá. Todavía nosotros no tenemos un técnico, no tenemos una estructura técnica así de recursos humanos o de compañeros que nos puedan dar apoyatura en eso. Entonces retomamos los programas con muchos problemas técnicos, que se escucha, que no se escucha, que sale, que no sale. De hecho, bueno, estamos empezando a hacer una articulación ahí con compañeros que de una organización, de una cooperativa que forma parte de la red de medios alternativos, para que nos den algo de apoyatura y nos ayuden a ordenar en la parte técnica. Para ahí, bueno, porque son procesos también muy como delicados. A veces, si se van frustrando 2, 3, 4 veces con la cuestión técnica, hay que remontarlos. Así que, pero bueno, esos son como problemas que vienen un poco más de una dinámica interna, digamos, no tan macro. Así es. Creo que era un poco la pregunta hacia donde apuntaba, ¿no? Exactamente, y a propósito de la apoyatura técnica, acá detrás del vidrio está dándonos el aire uno de esos compañeros de tele, está el Chino dándonos el aire. Ah, bueno, por eso, con el Chino nos está dando una mano enorme para poder poder saldar y poder solucionar esa parte. Ya venimos trabajándolo en contacto y espero que en breve ahí podamos terminar de acomodar. Hace poco vinieron a acomodar la antena, porque nosotros tenemos una antena y transmitimos con transmisores, que con la mudanza y además se ve que se quemó algún fusible, lo estamos en proceso de revisión y arreglo. Pero bueno, la parte más de streaming, nada, también viene saliendo ahí complicada, así que bueno, pero bueno, vuelvo a decir, eso tiene que ver como con particularidades de la dinámica interna. Después, hacia futuro y en este contexto, nos parece, digamos, que seguir sosteniendo espacios donde las voces sean de los jóvenes, y que partan de las problemáticas y las necesidades que surgen de los barrios, nos parece fundamental, aunque parezca que no hay ningún tipo de camino, a veces con mucha desesperanza, para reconstruir algo de lo político. Bueno, nada, hay que remarla, hay que seguir, sí. Y creo que la comunicación sigue siendo un punto ahí central. Muy importante. Sobre todo para llegar con los jóvenes, ¿no? Digo, justo cuando se escuchaba, ¿qué están pensando? Ni idea, ¿qué están pensando? Nosotros que estamos habitualmente en contacto, es muy difícil, es muy cambiante, sobre todo para escucharlos, tal vez, y ver qué están pensando, bueno, está como, bueno también como la generación audiovisual, no solamente de escucharse, sino de verse. Está claro. Complejo, pero es muy interesante. Está complejo. Estimado, habrá que seguir remándola. Esa sería la conclusión, la moraleja, ¿no? Bueno, dando chicos para resolver. Hoy nos encantó tener esta nota con ustedes y, bueno, esperamos continuar con estas notas. Para entablar también esas relaciones, esas redes que son tan reimportantes. Así que te mandamos un abrazo enorme y como último, ¿por qué no nos decís las redes para que amigas y oyentes puedan conocer más de ustedes a través de ellas? Bien. Las pueden buscar, hay un Instagram, canal de YouTube y un Facebook por Radio Pocas Pulgas o Radio Comunitaria Pocas Pulgas. Así exacto, no me las recuerdo, pero en Instagram, en Facebook, en YouTube, nos pueden buscar por ahí. Creo que había un TikTok ahora, pero ese lo estaba manejando mal los programas, no me acuerdo, pero seguro Radio Comunitaria Pocas Pulgas va a aparecer. Perfecto, estimado. Te mandamos un abrazo inmenso, Nico. Gracias, y un abrazo también para ustedes y para el chino y para los que nos estén escuchando. Chao. Chao, un abrazo. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Ya con nuestra tercera columna, diría yo, parece que sí, ¿no? Y en este Enredando las Mañanas, el programa de la red día miércoles, acá en el cuarto piso de IMPA, Semilla más DTL. Y bueno, hemos llegado a la columna tuya, estimada Mariana, que recordamos, amigas y oyentes, que se trata de enfermería de salud, que además vamos a decir, vamos a pasar el chivo, que compañeros de autoconvocados de la salud tienen un programa en Radio Semilla los viernes a las 3 de la tarde. ¿Digo bien, estimada? Viernes de 15 a 17, desde ya hace varios años que estamos acá en Radio Semilla compartiendo con amigas, colegas, con gente de salud. Y bueno, por supuesto, con todos los oyentes que nos escuchan. Por suerte tenemos audiencia bastante en los hospitales en el momento, así que hay bastante información de enfermería y bastante información con respecto a todas las redes que se tejen alrededor de los hospitales, no solo de la ciudad, sino de lo que nosotros seríamos o conformamos como en algún momento como autoconvocades de AMBA, ¿no? Conformamos de AMBA. De AMBA, sí. No es, por supuesto, solo el problema de la enfermería de la CABA, que como nosotros decimos es un tema de precedente importantísimo, si las cosas se dieran como esperamos, que no viene siendo, te digo la verdad, no viene siendo, pero bueno, pasan cosas muy fuertes, como en Famatina, como en todos los ámbitos que se reprime, digamos, hay una violencia muy fuerte ejercida contra nosotras, las enfermeras, las que trabajamos en los hospitales y en el ámbito hospitalario. Yo, en realidad, nosotros en el programa siempre estamos marcando el problema de las violencias y poder identificarlas inclusive como mujeres, que muchas veces estamos inmersas en un círculo de violencia que no reconocemos. Bueno, reconocerlo para nosotros, o para mí entender en particular, es un primer paso importantísimo. Es un paso que corre todos los velos, o por lo menos muchos de los velos que a nivel de salud nos han impuesto, como esto que estudiamos y después que estudiamos nos recibimos, porque hemos escuchado mucho desde el 2018 para acá, que comienza fuertemente, porque el reclamo está comenzado desde mucho antes, yo lo he contado, pero que fuertemente con la fuerza de la movilización se ha impulsado desde 2018, que es el pase a la carrera de profesionales de salud de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Carreras de profesionales de salud existen en todos los ámbitos, municipales, de la ciudad, de las provincias. Estamos divididas por una serie de burocracias llamadas carreras que nos inventa el modelo médico. Y bueno, y se ejerce con este sentido de las violencias superestructurales que nos imponen esos modelos. Eso es lo que, bueno, pregúntame si sí, queríamos entonces del tema puntual, pero del pase un a la breve carrera. Un breve. Dale. Porque también lo hemos charlado, sí. El jueves pasado en la legislatura también hubo violencia, esas que estamos acostumbrados a ver en la calle, pero vos te estabas refiriendo ahora además a la violencia cotidiana en el desarrollo del trabajo dentro de los hospitales. Bueno, este jueves en la legislatura había dos proyectos. Sí. Vamos a aclarar que el proyecto que se votó no es el proyecto que se presentó en primera instancia. Hoy tenemos una nueva ley de una carrera de enfermería exclusivamente, a las claras la exclusión. Porque no está contenida en la ley que incluye a todas las profesiones. En la legislatura pasó lo siguiente. Desde hace bastante tiempo, hace meses, que un grupo de 10 diputados de diferentes colores políticos presentaron un proyecto unificado que determinaba la modificación de la ley 6035, que es la carrera de profesionales de salud, para que se incorpore, para que se repare el daño hecho en el 2018. Es decir, para que incorpore a enfermería a la ley de los profesionales, donde están todos los profesionales, desde médicos hasta kinesiólogos, psicólogos, analistas de sistemas sanitarios. Compréndanlo como quieran, yo todavía no lo comprendo. Bueno, pero carreras no. Nuevas, por ejemplo, carreras profesionales de salud nuevas como musicoterapia. Pero enfermería bueno, no. Pero enfermería no. Y enfermería no es el hospital, el pilar del hospital. Enfermería es el pilar de la interdisciplina, del cuidado directo en relación con los demás y con todo lo demás. Nosotras, las licenciadas en enfermería, porque hay que aclarar, este es un interés muy fuerte de la carrera completa de la licenciada en enfermería, que es para lo que se pensó el primer proyecto unificado y que después surgió en esta nueva ley, que es en la número 6767, acordate, colega, que esta ley ya tiene ese número. Y es una ley de empleo de la enfermería en la ciudad de Buenos Aires, totalmente desarticulada de lo que es la ley del empleo público, aunque toma mucho de esa ley 471 del empleo público, en esta 6767, y toma algunas cosas de la 6035, que es la carrera de profesionales. Hace una menage ahí, en la 6067, de copio y pego de estas dos entidades, 471 y 6035. Un copio y pego, entendiendo, colegas, amigas y gente, que el copio y pego es copio y pego. Mal hecho, sin analizar ningún artículo, dejando grises por todas partes, la verdad, una verdadera porquería y una verdadera aumento de la precarización e inclusive una ley restrictiva para nosotras, ¿no? En muchos aspectos. Por ejemplo, la ley habla, esa es muy ridícula, la verdad que es para reírse. Porque la ley habla, o sea, de cuestiones de todo, faltas de respeto, cosas, ¿viste? ¿Qué voy a decir? Pero si esto, nosotros necesitamos que esto tiene otras vías, ¿no? Hay una vía sumaria, hay una vía de otro tipo, pero hay cuestiones, por ejemplo, evaluaciones anuales de desempeño que figuran para una cosa, pero después no se desarrollan. Entonces, no existe ya, eso es una buena noticia para las enfermeras, lo digo así, no existe más la evaluación anual de desempeño a partir de la 67-67, en enfermería, en los hospitales de la CABA. Así que es un interesante precedente. De todas maneras, eso está lleno de grises. Está mal hecho, mal copiado, por supuesto, mal, no está revisado. Bueno, de hecho, bueno, algunas promesas que se hicieron, bueno, lo grave, pero para todos los trabajadores, acá quiero, hay que prestar atención a todos los trabajadores con este precedente. La Ciudad de Buenos Aires está incorporando enfermería, sobre todo para las terapias intensivas, pacientes agudos, graves, de enfermeras que trabajan por 300.000 pesos por mes, con una carga horaria de hasta 18 horas, que según ellos, es menos de la carga horaria, y no es así, esto no es real. Por esa plata. O sea, que a igual tarea, menos remuneración. Esto es lo que está propiciando el gobierno de la ciudad, con contratos que ellos llaman planta transitoria, y hay que desmenuzar la planta transitoria en la Ciudad de Buenos Aires porque se ha utilizado para cosas relativas, para tiempos de vacunación, para planes o programas de periodos cortos, y ahora la utilizan para incorporar a las personas como una modalidad de contrato, y sobre todo a las enfermeras, una modalidad de contrato de planta transitoria con la misma carga horaria que cualquier enfermera SADOFE de las terapias intensivas, pero por menos de la mitad del sueldo. Entonces, ellos hablan del 60%. Cuando vos le preguntás a la compañera que se incorpora, te dice, cobro 350 mil pesos, cobro 300 mil pesos, algunas cobran 400 mil pesos. No sabemos de dónde salen los montos, pero entendemos, tampoco que ganamos mucho. Si una enfermera, como yo, que hace 15 años que está en el hospital, gana 900 mil pesos, porque no gano más de eso, hoy la enfermera que hace la misma tarea que yo en mi misma carga horaria va a ganar, gana 300.000 pesos en su incorporación. Esto es lo que está haciendo el gobierno de la ciudad, y creo que como precedente, así como el precedente de los trabajadores de la construcción con juntarse su indemnización, sí, esto es un precedente jodido para todos los trabajadores. Y para hacerles recordar siempre que a igual tarea, igual remuneración. Entonces esto está muy, pero muy mal, y está dejando un precedente muy, muy peligroso para la estabilidad, para el cobro, para de y dividir el plantel, ¿no? Dividir y yo, por supuesto, oh, esto, dividir, claro. Bueno, la práctica de enfrentamiento entre nosotras, de instalar rivalidades inexistentes, es cotidiana en los hospitales. Y supongo que en todas las áreas, pero en enfermería es muy notoria. Bueno, yo soy enfermera, entonces puedo hablar de eso desde acá. Pero es una política. La instalación de la rivalidad es una política permanente de división. Como esto que decían, Quirós, que es el gobierno nacional, que dijo abiertamente, si pasan a las enfermeras a las 60-35, yo renuncio. Estamos esperando que renuncie, pero no nos pasa. ¿Sí? Dijo eso, declaró que él iba a renunciar. Por lo tanto, el modelo médico hegemónico... Es enfermera odiante, Quirós, enfermera odiante. Sí, sí, sí, un compañero le gritó, vos odias a tu mamá porque la mamá es enfermera, y realmente debe tener un encono medio raro, vaya a saber. Y claro, viste, los traumas de la niñez se traducen en esta gente, mirémoslo a Milei. ¿Cómo no lo va a tener el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós? ¿No? Pues vaya a saber, pobrecito. Pero bueno, ese pobrecito diablo nos perjudica permanentemente a las enfermeras y se instala como el primero que dice no. No se va a reconocer a la enfermería en su labor profesional. Pero claro, como yo te decía al principio, es muy difícil que te reconozcan cuando vos tenés instalado un modelo de del siglo XIX en la atención sanitaria de la ciudad. Esto es así. Así que bueno, nada, fuimos a hacer el reclamo el jueves pasado. Nos metieron por debajo de la ventana, si quieres, o por abajo de la puerta, esta 6767 que hizo... Por un voto. Sí, sí, sí, fue muy enrollado. Si nos acordamos bien lo que se estuvo votando en el Congreso últimamente, que se compran votos, que se dan cargos. Bueno, acá pasó exactamente lo mismo. Durante varios jueves, la mesa de salud, que por supuesto es del PRO, el presidente de la mesa de salud es del PRO, del partido de Macri, de Mauricio, ¿no? Porque instaló, como hacen siempre, instaló de prepo esta 6767 antes que el proyecto unificado. Lo instaló, lo acomodó. Una compañera en el momento de la movilización dijo claramente, si vos viniste acá como enfermera y te encontraste todo vallado, es porque sabes que algo sucio está dentro. Porque si no, a enfermeras, a mujeres, a niñas, porque muchas de nosotras y muchas compañeras llevan a sus niñas, a sus parejas, a su familia, bueno, les ponen vallas. Digamos, qué miedo le podés tener a un cartelito, ¿no? Que diga, basta famatina, como famatina no, bueno, con enfermería no, viste, salarios dignos, pase a la carrera, todo eso, bueno. Así que ya si te encontraste la valla, sabes que hay una maniobra adentro. Sucia, bien cochina, y es lo que hicieron para sacar la 6767 y no el pase a la carrera. Bueno, la instancia, obviamente, imagínate que fue de un enojo tremendo, que se manifestó allí ese enojo, y bueno, entonces, como empezamos a gritar, a decirles de todo y todo eso, porque son unos vendidos, unos comprados, es una gente que no conocemos, además, porque no en esas listas quién sabe qué son. Si bien nosotros ahora, desde Barritando, desde nuestras redes y desde todo lo que podemos comunicar, los marcamos, este diputado, aquel diputado, el otro, los que se vendieron de los radicales, los que transaron con el cargo. Entonces, nosotras, por supuesto, sabemos quiénes son, ya los tenemos publicados, pero no se trata de ese simple hecho, porque cuando vos votás no sabés quién va a estar ahí. No sabés, realmente no estás informada de quiénes son las personas que van a visitar a los genocidas a la cárcel, porque antes de votarlos no sabías quién eran. Entonces acá me parece que nos pasa lo mismo a las enfermeras. Estamos sujetas a tipos y tipas que no conocemos y que hacen negocios y que transan y que pertenecen a, o pretenden pertenecer a una élite, o que responden a una élite, que en este caso, ¿no? Y ahora en esa situación, que fue un golpe, sobre todo para aquellas enfermeras que tenían cierta expectativa, claro, claro. Otro sector no tenía expectativa, porque adentro de, bueno, como lo pintaste vos recién, puede pasar cualquier cosa dependiendo de... ¿y qué perspectiva se abre? ¿Qué pasó en los hospitales los días subsiguientes? Bueno, primero circula la información y circula el enojo. O sea, hay mucho enojo. Mucho enojo. Pero se distribuye el nuevo formato de empleo de la enfermería. Porque la carrera es una carrera de obstáculos igual que lo que teníamos, digamos, ¿no? No es lo mismo. Es como confirmar la CAPE, que es la carrera de enfermería profesional, bueno, la ciudad. La CAPE está, confirmada por una ley que ahora es la 6767. O sea, es lo que ya teníamos, pero como ya conté, llena de desprolijidades. Así que bueno, ahora es sentarse a articular a ver qué es esto. Lo único que yo puedo decir como, a ver, relativamente positivo, que si somos inteligentes las enfermeras, nos juntamos, hablamos entre nosotras, nos sacamos a SUTECBA, que es el sindicato de la ciudad y los municipales, de encima. Nos estaríamos con la posibilidad de sacarnos este sindicato tan represor adentro de los hospitales. Claro, porque pasamos a la órbita del Ministerio de Salud. Antes éramos de la órbita del gobierno de la ciudad. Ahora nuestra autoridad de aplicación es del Ministerio de Salud. Cambió. No es la ley de empleo público de la ciudad de Buenos Aires, de todos los empleados. ¿Cómo permitió esto SUTECBA? ¿O estuvo dormida? No, te van a meter. No. Porque como yo te dije, los grises son importantes acá. Entonces acá quiere morder fuertemente ATE y SUTECBA. Dos sindicatos que a las claras, adentro de los hospitales, reprimen a las enfermeras. Estoy hablando de represión física. Personas que persiguen enfermeras por todo el hospital cuando van a hacer un trámite. Esto me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas compañeras, a las compañeras del tema, del PENA, perseguidas por gente de las juntas internas de SUTECBA. Es un gremio de una persona muy corrupta, hoy cuestionada por la justicia, que es Amadeo Yenta. Amadeo Nolasco, ¿no? Y ponerle la musiquita del Padrino. Claro, porque este tipo es el que está, digamos, firman las paritarias. Así que bueno, si estamos en instancias de resolver si esto realmente nos sirve para sacarnos a SUTECBA de encima, y yo creo que si somos inteligentes nos sacamos a SUTECBA de encima. Es una discusión. Ahora, ¿quién viene? Porque hay gente que quiere morder fuerte. Es una discusión, va a ser una discusión muy interesante, sí, porque si abre esa ventana vamos a ver qué se destapa de allí, ¿no? Por supuesto. Y se seguirá peleando por el paso a la... Y hoy se abre una impulsión institucional, porque las enfermeras, la mayoría, no está afiliada a nada. Yo hoy te decía, las enfermeras no, ya no creemos en las políticas, ya no creemos en nada, no en nada de las superestructuras, nos metieron gerencias, subgerencias, unidades de producción. O sea, ¿cómo creer en lo que estudiaste? ¿Cómo creer que podés pretender volcar toda tu profesionalidad con un sistema así? Estamos jodidas, pero hoy lo podemos discutir, ¿no? A partir de acá estaría limitada la represión de SUTECBA dentro de los hospitales. Para mí es esto lo que más claro. Vamos a seguir ese tema porque sí, lo seguiremos embarritando este viernes, seguro, ¿eh? Bueno, maravilloso, estimado. Sí. Estamos muy contentas de haberte tenido. Gracias, esta columna, claro. A tenerla en forma presencial. No hay que justificar mucho para decir que lo presencial siempre es superior a lo virtual. Por supuesto. Completamente, ¿no es cierto? Por supuesto. Vamos chino con alguna música. El programa música de la Red Nacional de Medios Alternativos. No desesperes, mariquita linda, no desesperes. No desesperes, mariquita linda, no desesperes. Esta canción abraza tu vida, no, no desesperes. Olemos a perras y alcantarillas, no, no desesperes. Somos herencia de tu guerrilla, no desesperes. No desesperes, mariquita linda, no desesperes. No desesperes, mariquita linda, no desesperes. La calle es nuestra, qué maravilla, no desesperes. Somos la deshonra, qué pesadilla, no desesperes. Estamos vivas detrás de tu sombra, no desesperes. No desesperes, mariquita linda, no desesperes. No desesperes, mariquita linda, no desesperes. No desesperes, mariquita linda, no desesperes. Mariquita linda, no desesperes. No desesperes, mariquita linda, no desesperes. No desesperes, mariquita linda, no desesperes. No desesperes, mariquita linda. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos hoy en una nueva columna de Al Diablo con la Cultura, acá en el programa de la Red de Medios Alternativos. Hoy, en la última versión del año de esta columna, tenemos invitadas de lujo. Primero estamos con Bellota, que nos va a hablar de su intervención artística. Y también les compa de la Asamblea Feminista de la Villa 31, que también nos vienen a hablar de su proceso y para invitarnos también a la marcha del día sábado, la marcha del orgullo en el barrio. Bueno, vamos a partir presentándonos quiénes son y eso. Partimos. Bueno, hola, ¿cómo están? Soy Bellota de Júpiter, soy artista visual no binaria, me dedico al artivismo, al trabajo de la memoria y bueno, también estoy en el bloque de trabajadores migrantes y en la migrantada disidente, también participando. Hace poco estuvimos ahí haciendo una intervención por San Telmo el día viernes para visibilizar nuestras existencias, porque bueno, hoy en día nos están criminalizando un montón, entonces es necesario llevar al discurso todo lo que es en cuanto a la criminalización hacia la migrancia y también hacia las maricas también, que es algo que está muy en voz hoy en día. es compa de la asamblea. Buenas, bueno, gracias por invitarnos, Gabriel. Y bueno, mi nombre es Pauli, yo formo parte de la asamblea feminista. Estoy dentro de la Orga La Territorial, es una asociación civil que está en la Villa 31. Yo soy vecina del barrio, hace 3 años que vivo ahí. Y este sábado estamos por organizar la sexta marcha transvillera plurinacional desde la asamblea feminista. Y bueno, queríamos invitarles y hablar un poco de lo que vamos a hacer el sábado. Genial, vamos a estar ahí cubriendo, haciendo. Bueno, la invitación de, también, ¿por qué invitamos a estos dos espacios? Bueno, a Bellota y a la asamblea. Bueno, hola, soy Ramiro, también parte de la asamblea feminista. Pertenezco a la agrupación El Hormiguero de la Villa 31, militante del barrio. Actualmente vivo ahí. También tenemos un espacio cultural con varias mariques que no están identificados políticamente, pero activan de forma independiente, que se llaman Las Norteñas. Desde ahí, bueno, también bancando la parada para compartir este sábado en la marcha, en la sexta marcha del orgullo transmillero plurinacional, que va a suceder en la Villa 31 o barrio Carlos Mujica. Ah, genial. Bienvenidos, compa. Gracias. Gracias por invitarnos. No, gracias por venir. Bueno, y eso, ¿por qué decidimos invitarle? También porque sentimos que es importante rescatar cosas que tienen en común. Uno tiene que ver, bueno, la marcha dice plurinacional y nos interesa también como ver esa visión de la mirada migrante, tanto internacional como dentro de la migración dentro de la misma Argentina, y también desde un enfoque disidente. Entonces, como que dentro de estas dos miradas hay un cruce interesante, y además como que le agregan esto de la identidad barrial, que también hay una carga muy rica en ese sentido como identitario. Y bueno, en ese sentido quería como partir preguntándole ¿cuál es la particularidad que o por qué decidieron como replantearse desde esa mirada, desde la mirada de la migración, de la plurinacional, la disidencia en su laburo, en su militancia, en su activismo? ¿Cómo llegaron a eso? Bueno, en mi caso, por ejemplo, me pasó que empecé a tomar esta respuesta porque cuando en la calle, por ejemplo, me gritaban por ir de la mano con una piba, de repente me escuchaban el acento y decían, ¡ay, más encima de Chile! ¡Ay, no sé qué! Y ahí empezó así como, ¡ah, claro, po! O sea, yo aparte de ser en el día a día atacada por ser migrante, también soy atacada por ser marica, por tener una incomodidad en este sistema que es hiper así como... a veces como nacionalista, en el sentido de como, bueno, esto es para nosotros, esto no, y es lo que se está dando también hoy en día en la discusión, ¿no? Viste que está, no sé, ayer apareció esto de que se quiere quitar la universidad, que sea arancelada para las personas extranjeras, el hospital, y así lo vengo viendo hace mucho tiempo. O sea, a veces me ha tocado estar en una sala de espera, por ejemplo, en un hospital público, y que la gente corra los asientos, ¿viste? Porque, bueno, justo hay una compa mía traba que, no sé, es de Bolivia o de Perú, estoy yo, y causó mi incomodidad en el sistema, ¿viste? Y ahí fue que yo dije, ah, claro, tiene que haber una respuesta. O sea, lo que yo hago tiene que tener una respuesta que sea política también. Sí, para nuestro... En nuestro caso, siendo... perteneciendo al barrio, militando en el barrio, siendo actores sociales... importantes ahí, no tan solo nosotros sino las organizaciones a las cuales pertenecemos, es importante reivindicar este lugar, este espacio, y levantar estas banderas. No somos marica, pero no respondemos a los pactos hegemónicos que tiene esto, el de ser marica y el capitalismo. No respondemos a nuestras raíces, y estamos orgullosos de eso, ser marica, traba, torta, lesbianas, desde ahí construir esa propia identidad, y también construir la identidad desde desde lo ya construido con el colonialismo, ¿no? Nosotros, a nivel, creo, educativo y en el territorio argentino, nos han obligado de cierta manera en esto, en retroceder o en hacernos olvidar de quiénes somos realmente. Entonces, bueno, desde ahí alzar las voces del orgullo para decir, che, somos marica, pero también somos villero, también somos migrantes, también pertenecemos a una cultura de pueblos originarios, tenemos nuestros ancestros. Sí, es interesante porque, no sé, me pasa que, bueno, pasa lo que dice Bellota, esto de las situaciones de discriminación, qué sé yo, pero también a mí me llamó mucho la atención esto de Buenos Aires particularmente, viste, como hay una visión de la ciudad blanca que es re falso, pero se quiere instalar, y también como que se ve como migrante y ese rechazo no solamente a las personas que por ahí venimos de otros países, sino también como una... discriminación interna, ¿viste? Como sí. Las personas de las provincias como si no fueran parte de la Argentina. Sí, o mismo gente que vive en el conurbano, por ahí que como que hay una diferenciación de lo que es la gente que vive acá en la ciudad con que en otros, como es, municipios, no, por fuera de la ciudad. Hay como una diferencia. Por eso también se habla un poco como de la cultura, ¿no? Del conurbano. O también, bueno, nosotras nos referimos con esto de la identidad villera, ¿viste? Bueno, construir desde el barrio y no tener vergüenza de decir que somos de ahí, o bueno, militar desde el barrio, ¿no? Muy bueno. ¿Qué importancia le dan también a esto como... a visibilizar esta figura, ¿ven? O sea, primero logran posicionarse de este lugar, pero a la vez eso tiene una carga profunda. Es una decisión que también tiene consecuencia y se viven en el cuerpo, en esto mismo que cuentan, así como el rechazo de otras personas. ¿Qué importancia le ven a eso, a visibilizar desde la identidad, a visibilizarse desde estos distintos aspectos que le están contando? ¿Cuál es la, por qué tan, es necesario mostrarse desde ahí? No, partiendo de que estamos en la ciudad más rica de Argentina, con los presupuestos más altos de que tiene la ciudad de Buenos Aires, para nosotros y partiendo de que la ciudad tiene un lobby de lo LGTBIQ y más, pero rescatar esta identidad para todas las maricas, tortas, lesbianas y demás compañeros que viven en los sectores populares, rescatar esta visión es importante para generar reclamos de que, che, queremos políticas públicas en serio, no queremos que un día especial a la ciudad de Buenos Aires o el gobierno de la ciudad nos ilumine el obelisco o cualquier centro cultural con la bandera del arco iris. No, tenemos varias compañeras que en el proceso están desprotegidos por quien nos tiene que proteger. Ya fuimos excluidos, fuimos excluidos por nuestra familia, fuimos excluidos por el sistema de educación, entonces necesitamos que el gobierno de la ciudad, en este caso, dé respuestas concretas y políticas concretas para les maricas que habitamos en los sectores populares. Che, somos parte del gobierno de la ciudad, somos parte de la ciudad, entonces, bueno, esto. Y a través de lo que viene pasando hace 2-3 años atrás, que viene un retroceso cultural enorme y discursos de odio que vos decís, ahora más que nunca hay que salir y decir, che, soy esto, no tengo vergüenza, no voy a dar un paso atrás, voy a dar la batalla cultural que tenga que dar con orgullo. Sí, eso es importante lo que decís, porque justamente eso nos genera el encuentro, pues nos genera la comunidad que tanto se habla, como, bueno, o sea, como a reconocernos, a saber dónde puedo ir a sentirme segura en un instante, a disfrutarnos en lugares, en espacios. Y eso también como que a mí me lo ha enseñado la historia, que he ido también aprendiendo gracias a ir transitando estos espacios, porque yo no hubiese llegado a la historia, no sé, de tal persona, por ejemplo, no sé, de Luana, o si no hubiese, por ejemplo, llegado a una instancia con otros compañeros, viste, a conversar de alguna cosa que estamos reclamando y eso, y me y digan, ay, mira, ¿sabes de dónde salió esta ley en un momento? ¿O sabes quién presenció esto? Y ahí te empiezas ya a contar y te empiezas a sentir reconocida también con lo que tú decís. Fuimos excluidas muchas veces de muchas cosas y en eso estamos incluidos, o sea, excluidos también de la historia, de lo que se relata en el relato de la sociedad, no estamos muy presentes a veces. Entonces, por eso es importante ocupar la calle, la plaza, el barrio, lo que sea. O sea, estamos. No, a mí me pasa personalmente que estoy en contacto con travestis por ahí que no saben de sus derechos, no saben de todavía de la ley, de travesti trans, de la identidad de género. Como que, bueno, como que es un trabajo... como que también la marcha es una posibilidad, bueno, de estar juntos, como de intercambiar, acompañarnos. Pero bueno, esto también que decía Ramiro, de que bueno, que estamos ahí en un contexto que todo el tiempo hay una bajada de línea del gobierno antiderechos, que todo el tiempo nos despertamos con un derecho menos. Y bueno, es todo lo que fuimos conquistando con militancia las décadas pasadas, como que bueno, hay que sostenerlo, hay que... no permitir que lo eliminen, que nos invisibilicen como quieran, ¿no? desde este gobierno. Nada, yo quería aportar esto de Luana. Es hermosa la imagen de la militancia, es hermosa la persona de Luana, y también reivindicarse como ella se reivindicaba, salteña, aborigen. Entonces, grosa la militancia y viendo de qué perspectiva veía ella, ¿no?, el mundo, y viendo que muchas veces no hubo respuestas concretas que pedía Luana, Diana, varias compañeras que ya no están, en temas de políticas públicas serias para las diversidades sexuales. Ahora muchos compañeros, y con respeto le digo, tienen como bandera a Luana y a Diana, pero... aplicamos la filosofía que llevaban las compañeras y la tenemos como bandera, y a veces está ahí, ¿no? Como que hay que hacer hay que repensar esos conceptos de la compañera, de las compañeras que ahora no están, y bueno, decir, che, ¿cómo lo llevamos en nuestra organización? ¿Qué venimos haciendo? Entonces, como que apuntar sobre los discursos de Luana y de Diana que hoy servirían mucho para dar la batalla cultural. Es re interesante lo que dicen. Sí. Y también me llama la atención porque se habla migración, indigenismo, movimiento LGTBIQ+, como movimientos sociales que están marginados dentro de las militancias también. ¿Y cómo ha sido la recepción plantándose de estos lugares en relación a las luchas que son como más globales? Este mismo caso que decía Ramiro, o sea, la marcha del orgullo, linda todo, pero también tiene un discurso muy hegemónico de reivindicar la disidencia blanca, la disidencia como aceptada dentro de los márgenes del sistema, ¿no? Y esto es como una vuelta, ¿viste? Como mirar desde otro lugar, desde identidades que, además de estar marginadas por la condición identitaria, sexual, migrante, tienen esto como una marginalidad más allá de esos mismos espacios. ¿Cómo recibe ese espacio? ¿Cómo reciben dentro de la Marcha del Orgullo a los sectores indígenas, marrones, como los espacios de migración también, como reciben a les maricas? ¿Cómo ha sido ese ida y vuelta? Bueno, yo también, o sea, como que concuerdo con eso de que, bueno, como que está predominando el pihuaching, que se le llama hoy en día, ¿viste? Como esta weá de que todas las marcas se toman así el arcoíris y eso, y la gente cae, o sea, la comunidad en general cae, y hay mucha gente que está como en su comodidad, ¿no? En su privilegio, no lo suelta y no ve a todo el resto que estamos dentro de esa misma comunidad. A mí me pasa como migrante, por ejemplo, que no tiene ni idea de lo que está pasando, por ejemplo, en las políticas públicas hoy en día dentro de la migrancia. Yo como estoy activando en un espacio de migrante, por ejemplo, fui conociendo otras realidades que yo no conocía. Por ejemplo, hoy en día siguen habiendo países donde es ilegal ser trans, ser marica, ser parte del colectivo, y llegan como refugiados hoy en día en la Argentina. Y hoy en día estamos viviendo una instancia que está justamente cortando las fronteras, que no debería ser, ¿viste? Porque todos tenemos derecho a caminar por donde se nos dé la gana. Entonces como que creo que es importante de a poco ir rejuntándonos, ir generando estos cambios, ir generando un discurso nuevo también, como decía ya aquí le compa, y eso, porque te das cuenta, o sea, el otro día fue el día de la memoria trans y justamente yo decía, hace una semana y media fue la marcha del orgullo, que fueron miles de personas, y de repente estábamos ahí un grupo en una placita, ¿cachai?, prendiendo nuestras velitas como todos los años, y decíamos, ¿dónde están las otras maricas, weón? ¿Qué pasó? Sí, es súper interesante lo que vos decís. Es más, cuando sucedió el crimen de las compas, el lesbicidio de las compas de Barracas, éramos muy pocos quienes podíamos acompañar o quienes estábamos acompañando en las diferentes intervenciones que se hicieron. Entonces, para mí somos un ente de consumo del capitalismo, ¿no? De que no, bueno, che, estas maricas me pueden comprar porque hago una zapatilla del color arcoíris, pero no sé si vemos a una compañera trans o a un compa marica visible que labure en esos sectores. Entonces somos parte del consumismo de este capitalismo que hoy en día, o sea, nos ve como eso, parte del consumo únicamente, porque tampoco somos parte de esa construcción del capitalismo. Entonces es importante que compañeros, compañeras que estén dentro del movimiento LGTBIQ+, tome otra dimensión de lo que hoy se está viviendo, de lo que las marcas nos están llevando a un consumo absoluto de este capitalismo violento que no nos integra a nosotros. No, yo creo que esta situación como económica es como muy complicada para las disidencias, como que, bueno, lo que decías, yo estaba bueno de que o a Ramiro de que bueno que no falta como convocatoria, pero bueno, también esto como que estamos en una situación económica tan asfixiante, como que encima militar es como ya como cuesta un montón y cada vez cuesta más, mismo para organizar esta en la marcha es como pero bueno, también lo que hablábamos recién de esto de repensar también la militancia, bueno, qué estrategias tomar, cómo redefinirnos frente a algo, viste, que es opresor, que es asfixiante, y como, bueno, eso, decir, bueno, estamos acá, existimos, es muy complicado, pero bueno, como que, bueno, tratamos de uno de sostenerlo, ¿no? Bueno, vamos a ir a una breve pausa musical. En la selección del tema, siempre elegimos temas como relacionados a lo que estamos hablando. Vamos a ir con un tema de una banda. Es raro que haya elegido este tema. Lo elegí porque también en esta como ataque que se están viviendo, también hay como un ataque fuerte. Se anuncia que se van a bajar el presupuesto para enfermedades como el VIH o enfermedades de transmisión sexual el próximo año. Y bueno, eso, el VIH ha sido como una constante en relación como con la comunidad LGTB y muchas veces muy criminalizado. Y el día de hoy ser VIH no significa una sentencia de muerte, sino pero sí, socialmente sí se sigue viendo así. O sea, ahora hay tratamiento y las personas no mueren y pueden tener una vida plena. Si se tratan, pero aún así sigue habiendo una criminalización resarpada y más desde ahora, como desde el gobierno se está tratando así. Y elegí este tema porque buscando temas que hablen como de ese tema, había mucho también de la tragedia, viste, como mostrarlo como desde un lado poco humano y muy de qué garrón. Y también por eso este tema, un tema de una banda chilena, la banda Iyapu, que lo escribieron el año 95, un año que era polémico también en Chile, saliendo de la dictadura, qué sé yo, Y también me llamó la atención eso, que lo hablaran desde esa perspectiva, más como desde el cariño, más desde el cuidado. Así que vamos con ese tema, que se llama Sincero Positivo. Lo vamos a escuchar ahora. ¡Ya no! Porque para fin de siglo millones perecerán. De nada me sirve venderme los ojos, de nada me sirve que el que es para hoy cerrar la puerta, de nada me sirve, porque va creciendo el mal de fin de siglo. Síndrome de muerte, cuido mis amores. Síndrome de muerte, vivo y protegido. Mis amores, sincero positivo. Volvemos acá al Enredando las Mañanas. Bueno, no apremia el tiempo, lamentablemente. Está muy interesante la conversación. Pero nada, bueno, ahora está lo de la marcha del día sábado. Así que nada, les, compas, para que nos haga la invitación, nos cuenten un poco de esto, del proceso. Invitemos a toda la gente que está escuchando. ¿Querés hablar? Felicitas, vení, que nos estás cebando mate. Ahí le doy la palabra a la compañera. Hola, gracias por la invitación. Soy Felicidad, soy una de las militantes de la Asamblea Feminista. Estoy del día cero de la Asamblea, cuando nació la Asamblea. Va a ser la sexta marcha del orgullo que estamos hablando. Nació esto cuando fue el crimen de Lucía, cuando fue la sentencia de Lucía Pérez. Y a raíz de eso es como que, ¿qué está pasando con nuestras compañeras, vecinas, más allá? Y como que nos pusimos en conciencia nosotras mismas, porque no estamos organizadas, ahí nos organizamos, somos mamás de familia, muchas tienen familia, muchas tienen hijos, compañeras y compañeres. Bueno, ahí nació la asamblea, por el crimen de, por la sentencia de Lucía Pérez, en su momento, hace seis años que estamos con esta lucha. Y hoy estábamos hablando con mis compañeros acá, con Raimi, con Pau, lo de la marcha del orgullo, que la verdad es una lucha al día a día, porque esta marcha es un parto también, para mí es un parto. Estamos pariendo, le digo, ya estamos pariendo, ya van a hacer el crío, el sábado van a hacer el crío. Pero es una lucha porque no hay presupuesto, estamos en un momento muy complejo, nosotros como mujeres nos sacaron al ministerio, no tenemos plata, las compañeras de la diversidad no existen para el gobierno, imagínate. Así que esto tiene que salir y tiene que, tenemos compañeras, tenemos femicidios en el barrio. La verdad que esto tenemos que sacarlo, como dijimos, y lo estamos sacando entre nosotros el día a día, nos acompañamos, una compañera está mal, estamos ahí, otra compañera le falta algo, siempre estamos ahí, y que lo que queremos mostrar en realidad, lo que no tenemos por qué envidiarle a, siempre digo, a la marcha que es en el centro. Ahí tenemos legendarias compañeras que son de la comunidad, son compañeras lesbianas, son compañeras trans, son compañeros gay, que no tienen por qué envidiarle a la gente de afuera. Afuera sí tienen plata, nosotros ahí, entre comunidad o compañeras, nos ayudamos entre nosotros. Ahí no vemos si somos marrones, si somos blancos, somos lo mismo. Porque somos de un pueblo pobre, en una tierra muy rica, como dijo, que lo escuché a Rami, que estaba diciendo, y es cierto, porque ahí es hablamos de presupuesto, de mucha plata, cuando en realidad nos estamos inundando, cuando en realidad vivimos el acoso todo el tiempo ahí en el barrio, estamos minados de mucha policía, pero ¿de qué me sirve la policía si no me cuida? De adorno. Nada, eso. Y el sábado la gran marcha. ¿Cómo es la invitación a la marcha? La convocatoria es a las 2:00 p.m. en el mural de Néstor, que tenemos enfrente al Ministerio de Educación. Arrancamos ahí y damos toda la vuelta, todo lo que es el playón, por la feria, y terminamos en el mural también. Y arrancaría a las 3:00 p.m. Sí, 12 la convocatoria, hasta que adornemos, tipo 3 arrancamos ya a marchar. Va a haber motocarro, va a haber compañeras, todos los colores, flúor, gente, cierto, brillo. Qué importante, como la alegría de nuestra, sí, lucha, ¿no? Sí, totalmente, nos merecemos una alegría en todo lo que estamos viviendo en esta pandemia, y por lo menos eso, como no, eso momento de goce, de alegría, que hay que recuperar, y las tradiciones, nuestras fiestas, que no hay que perderla, la alegría más ameno, que la alegría de lo que vamos a vivir el sábado no la van a sacar. Así que nada. Bueno, nada, solo para recordar que el 7, sábado 7, a las 14, desde el mural de Néstor Kirchner, frente al Ministerio de Educación de la Ciudad, vamos a... Sí, qué paradójico. Vamos a marchar en la sexta marcha del Orgullo Plurinacional. Y quedan todos invitados. Cualquier cosa para coordinar la entrada al barrio, nos escriben por el Instagram de la Asamblea Feminista de la Villa 31 y coordinamos ahí. Si algún combo o compañero y compañera que no haya asistido todavía al barrio, podemos hacer una logística para entrar todos juntos. Genial, buenísimo. Bellota, vos hiciste una intervención el viernes pasado, no alcanzamos a hablar mucho de eso, pero bueno, para ir cerrando, si quieres comentar así el último minutito algo de... No, eso. Lo único que me quedó en reflexión a eso, bueno, yo soy parte de un colectivo que se llama Huella y Trama, donde también es parte Carabe Sol, mi amiga, hicimos esta intervención y ocupamos la calle. Y lo lindo de ocupar la calle fue de que eso, como que no hay que pedir permiso, no hay que tenerle miedo a la policía, porque mientras estemos juntos y estemos para cuidarnos, es todo lo que va. Y no olvidarnos de preguntarle al que está al lado cómo está, si le está pasando algo, si necesita algo, porque hay algunos que están bajo sus privilegios hoy en día, están súper cómodos, bacán, me parece genial, pero no se olviden que hay otros que no lo están pasando bien, solo voy a decir eso. Genial. Genial, muchas gracias, compa, por venir. Muy linda la conversa, y qué lindo que se estén dando estas redes, se estén tejiendo estas redes y podamos construir algo más ameno, más lindo. Bueno, nada, gracias nuevamente a vos, al espacio, gracias a los compañeros. Invitades cuando quieras. Invitades para el sábado. Un gusto, Bellota, no te conocía. Gran laburo. Ay, así que, bueno, gracias nuevamente. Sí. Y dale, marica, el sábado vayan. Nos vemos. Gracias. ¿Ah? Bueno, con esto estamos terminando el Enredando las Mañanas del día de hoy, miércoles 4 de diciembre, con esta invitación que han dado les compañeres para este sábado, y parece que se notó que en el día de hoy ha habido mucha presencialidad. Así que, bueno, les agradecemos un montón que hayan estado por aquí. Y seguiremos en este Enredando las Mañanas durante todo diciembre, ¿no es cierto? Sí. Que al final no estaba tan sola como me hicieron creer. Los insultos vienen y van, la mirada enjuiciándome. No me van a parar y de frente le contestaré. Orgullosa, marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, marica escandalosa, el sonido de mis sacos te cuenta cómo es la cosa. Orgullosa, marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, marica escandalosa, el sonido de mis sacos te cuenta cómo es la cosa. Esta traba no cuenta, no pido permiso, me monto, no lloro y meneo hasta el piso. Si cae en el baile un paqui atrevido y empieza a bardear, somos perras malvadas, mostramos los dientes, no hay nada que hablar. Los insultos vienen y van, la mirada enjuiciándome, no me van a parar y de frente les contestaré. Orgullosa, marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, marica escandalosa, el sonido de mis tacos te cuenta cómo es la cosa. Orgullosa, marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, marica escandalosa, el sonido de mis tacos te cuenta cómo es la cosa. Orgullosa, marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, marica escandalosa, el sonido de mis tacos te cuenta cómo es la cosa. Orgullosa, marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Cuentan como es la cosa. Qué escándalo, mi chá.